Sí, yo voy a ver si descargo el disco que vos dijiste de Pink Floyd y lo voy a juntar con otro que mandó el Darwin, que dice que hay que escucharlo, no sé qué. Yo antes de pasar eso me voy a tomar un litro de grapa porque no me banco mucho Pink Floyd, che. Me duermo, viste, es como una gran ópera soporífera. Y a ver si, no sé, nada, eso lo pongo esta noche. Voy a descargar los dos. No escuché ninguno de los dos, pues ya conozco la música de Pink Floyd, ¿viste? Era como la de como es Led Zeppelin. Ya sabes, no la podía digerir, ¿viste? Led Zeppelin, miré una película en 1982, creo, y hasta hace un mes atrás no lo escuché. Hace un mes atrás escuché un disco entero porque también insistió alguien, el Tino, que dice que escuchar, que sea un disco, poner un disco. Y escuché, no me desagradó tanto, pero después ya cayó en el olvido de vuelta. Entonces ahora tengo estos dos que he sugerido, el que vos sugeriste de Pink Floyd y el de que sugirió el Darwin, que es adentro de un coliseo romano, no sé qué mierda es. Yo no, a ninguno de los dos escuché. Le voy a dar clic ahora que bajen y los voy a guardar ahí. Un imán para los visitantes de todo el mundo. Fue un accidente con el pasaporte de Maven lo que lo llevó a regresar al anfiteatro. O Radio El Empal me pone un tramo del conci de un concierto para nadie de Pink Floyd en un coso de Pompeya y el Coliseo de Pompeya. Tocó una banda en el año 72. Lo sugirieron otro oyente, ¿viste? Vamos a recortar algunos pedazos para escucharlo como curiosidad, ¿viste? Una banda tocando en un coliseo romano no se ve todos los días. Es un documental y yo encontré la traducción acá. No sé si te interesa Pompeya. Esto viene por el tema de la grapa, ¿no? La grapa Pompeya. Acordate que está la grapa San Remo, que la grapa Vesubio y ahora por último apareció la Don Felipe. Pink Floyd Live at Pompeii es una película documental de concierto de 1972 que expone en gran dimensión a la banda progresiva Pink Floyd. Dirigida por Adrian Maven, es una película que contiene mucha carga emotiva e histórica, siendo uno de los registros más importantes para entender el devenir del grupo de rock inglés. Los Pink Floyd actuando en el antiguo anfiteatro romano de Pompeya, Italia. Hoy revisaremos un poco de la historia de este preciado documental y entenderemos por qué esos 4 días de filmación en octubre de 1971 marcaron a los Pink Floyd. No olvides comentar qué te parece el Live at Pompeii. Empezamos. Aunque fue anunciado como más que una película, un concierto en cine explosivo, Pink Floyd, Live at Pompeii o En vivo en Pompeya, es una película pequeña y personal que sitúa a Pink Floyd, Roger Waters, David Gilmour, Richard Wright y Nick Mason al final de su fase de rock espacial, en el centro de la escena artística europea, con una película de fabricación alemana-belga-francesa ambientada en un terreno en el corazón de los orígenes de Europa. En 2017, coincidiendo con el lanzamiento del DVD de su regreso a Pompeya en 2016, David Gilmour dijo sobre esta película, junto a su antigua banda en el mismo lugar, 46 años antes. Me resulta bastante vergonzoso. Estoy seguro de que es muy divertido, para muchas personas, pero no mucho para mí. En su propia manera tranquila y arcaica, Live at Pompeii amplió la reputación de la banda a lo largo de los años 70, junto con el éxito de The Dark Side of the Moon, de 1973. Para los nuevos fanáticos, Live at Pompeii catapultó a la banda a otra era. Aunque filmado en 35mm, Live at Pompeii se hizo originalmente para televisión. Como mucho en la carrera de los Pink Floyd, fue un feliz accidente. Fue la visión del director, nacido en el Reino Unido y residente en París, Adrian Maven. Maven no había salido de la camarilla de arte de Cambridge, Londres, que había rodeado al grupo. Era joven y trabajaba para la televisión francesa. Maven comenzó a idear al grupo que realmente quería grabar, Pink Floyd parecía enlazar perfectamente con su amor por el arte y la música. Más concretamente, habían despertado su curiosidad. Estaba intrigado por ellos. Cuando escuchas sus discos en ese momento, era muy extraño. No sabías cómo hacían sus sonidos. Pensé que sería muy interesante mostrar cómo hacían sus ruidos, sus sonidos electrónicos y ponerlos todos juntos. Su música me pareció fantástica y diferente en comparación con otros grupos. Tienes todos los pequeños susurros y los ruidos y los chillidos. Era un mundo diferente, y ese mundo diferente era absolutamente fascinante. Maven llamó por teléfono al manager del grupo, Steve O'Rourke, a principios de 1971 y organizó una reunión con él para discutir su visión, una unión de arte y Pink Floyd. Después de este contacto inicial, no se llegó a nada. Llamó a O'Rourke nuevamente y se organizó una segunda reunión, esta vez con David Gilmour presente. Gilmour fue, como dice Maven, muy amable y me dijo que lo pensarían. Y luego, de nuevo, nada. Después hubo un acuerdo tentativo. El grupo filmaría más adelante en el año. No se había decidido ninguna ubicación para la película. Fue solo cuando Maven estaba de gira por Italia, ese verano, que encontró su lugar. Se topó con Pompeya, y como decíamos, por accidente. Esta ciudad en las afueras de Nápoles, que había sido destruida por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo, con hasta 11.000 residentes enterrados en cenizas. La ciudad fue redescubierta por primera vez a fines del siglo XVI y pronto se estableció como un imán para los visitantes de todo el mundo. Fue un accidente con el pasaporte de Maven lo que lo llevó a regresar al anfiteatro. Se le había perdido, así que volvió por la noche. Pensó que sería perfecto para que el grupo tocara ahí. Maven dijo, fue el silencio, fue la noche, fue espeluznante. Este es el lugar donde deben estar los Pink Floyd. Así se empezaba a formar algo grande que no tenía precedentes. Nadie lo había hecho. Es importante destacar que, a diferencia de las recientes películas de conciertos, solo sería el grupo actuando solo, sin audiencia, tocando al silencio, a la antigüedad. Los ecos llegarían, todo parecía enlazarse. Algo increíble. Empalme FM. We'll be right back. 20:49, le tuvimos que buscar la vuelta para llamar la atención sobre este disco, que en realidad acá es un resumen nomás que tengo de unos 20 minutos. En vivo en Pompeya, sí, ya lo escucharon ustedes lo que dijo el documental. Ahí es la banda de rock tocando en un Ateneo ahí, en un, ¿cómo se llama? En un escenario románico, tocando solo ellos y grabándose, audio y video. Y es una experiencia tremenda que lo impactó a nuestro asesor musical Darwin y lo ha sugerido con mucho ímpetu, de manera que tuvimos que buscar el disco, escucharlo y ahora compartirlo con ustedes. No es una audiencia fácil. Ya vieron que entró con una percusión ahí impresionante. Si ustedes ven el documental, que lo pueden ver después si quieren, nosotros estamos pasando solo el audio, yo estoy pasando solo el audio, pero lo pueden ver, van a ver que tienen unos gong, que son los cosos eso, enorme, circulares, chato, que golpean ahí, el clásico gong de orquesta. Lo llevaban para tocar ahí en el Coliseo Romano en 1971. Ahora les tiro más data. Mirá lo que es esto, muchachos. Experimentaban con los sonidos, con los ruidos, hacían cualquier cosa. Ahí está el gong, mirá. Claro, le hacemos caso al Darwin todos los días y quedamos escuchando yo y el Darwin, o el Darwin y yo, ¿no? Son propuestas altamente sesudas. Nosotros para escuchar esto hoy tuvimos que tomarnos, antes de empezar, un litro de grapa. Y él fumarse unos hongos de esos que rescata ya en Rocha, entre la arena, que son distintos de los eucaliptos y de los pinos de acá. Estos de acá son... ¿cómo se dice? El aire. Pero vos te comés un hongo de eso allá. Y alucinógeno. Es para escuchar este tipo de discos. Escenario de Pampanante, noche, ya estoy viendo el documental acá, tiene... filmado en 35 milímetros, el escenario de Pampanante, ¿no? Aunque sea sin público y todo, tocar ahí debe ser una experiencia religiosa. Estoy viendo acá, pero che, resulta che que Gil Moore dice que es una mierda lo que hicieron. Darwin, acá tenemos un problema. De una de Living in Pompeya de Pink Floyd, vamos a tomar la grapita esa, por favor. Pompeya de Pink Floyd, un disco que grabaron en las ruinas de Pompeya. Ese está bueno para pasarlo en el empalme enterito, que es un alto viaje. El Living in Pompeya, esto era un álbum para escuchar más bien abajo los efectos alucinógenos de los hongos venenosos. O sea, es que es una banda tocando en un coliseo romano sin público, ¿no? Parece que a mí me da la impresión de que es una cosa de experimentación del rock, ¿no? Desde ese punto es novedoso. Estoy escuchando yo una parte la que me resultó más potable acá, porque el álbum entero dura como una hora y pico. No te puedo decir que me haya impactado ni nada anoche. Veo que hacen unos vericuetos extraños, ¿viste? De cualquier forma, yo tengo el antídoto que mi Floyd nunca me gustó. A mí no tengo como si es anticuerpo, ¿viste? Me genera un efecto soporífero. A los 10 minutos que pongo una banda de esta me aburro y me duermo, ¿viste? Entonces, de manera que no sé lo que va a hacer Radio Le Palme ahora, porque dice que tengo dos álbumes todavía que para matar todo el público entero. Que voy a ver si salpiconeo algunas cosas, che, y lo vamos a pisar todo arriba. ¿Vos querés mandar algún aporte? Cada uno, viste, tiene impresiones diferentes sobre la música. Lo que pasa es que vos capaz te impresionó visualmente, ¿no? Porque hay una producción de video muy interesante ahí en el recital ese, ¿no? Recital para nadie, digamos, en el toque ese, en el medio de un coliseo romano. Cámara por todos lados, capaz te impresionó lo visual. A mí no me llegó. ¿Para qué te voy a mentir? Me parece más bien un recreo que tuvo ese grupo. Pompey está. Debe estar medio jodida la calidad de todo, porque es un viejazo eso, no sé de qué año es. Pero este que yo te pasé, lo único bueno que tenía era que estaba hecho de nuevo el sonido, creo, en 4K, no sé cómo, no entiendo nada yo. Pero estaba ahí. Y este que yo te pasé es como más amplio. Es un disco grabado en un teatro. Empalme FM. Ahí va, este es uno de los temas de ese álbum que vos sugeriste, Fernando, saqué este, One of These Days, en vivo. Y está el Darwin ya escuchando, porque seguro, una vez que hace el aporte y le seguimos la manija, va a escuchar si lo hacemos más o menos bien. Estuve escuchando ahí un poquito los audios, sí, sí. Ahora me voy a poner a escuchar un poquito el empalme, entonces. Sí, sí, la innovación de Pink Floyd fue audiovisual. Siempre fue audiovisual. Yo se los categorizaba como los... ¿cómo es que eran aquellos otros? Los de La Banana, los de Andy Warhol, lo que los apedrinó, que está Lou Reed. La banda de Lou Reed. Velvet Underground. Bueno, la banda, le decían como... ¿cómo se me... Velvet Underground. Decían que eran como los Velvet Underground, por la performático, viste, cuando recién arrancaron, que estaba Syd Barrett. Pues yo no sé si vos sabés que Pink Floyd tiene tres cantantes, Roger Waters, Syd Barrett y Brian May. Cada uno con su impronta muy, muy, muy lisérgica y loca, pero siempre apostando a lo visual. Hay anécdotas muy, muy, ya rozando la magia o la con Pink Floyd. Está otro día te cuento. Ahora ando medio como ahí me pego, ando medio tú, una noche media complicada de vómito y de diarrea. Me voy a tirar a escuchar, no ando con mucho ánimo de hablar, lamentablemente. Pero me voy a tirar a escuchar un poquito el empalme. Te mando un abrazo grande, saludos. Pronta recuperación, nuestro asesor siempre va más adelante. Ya nos tiró ese disco de que lo vi, sí, tiene una portada inconfundible. Velvet Underground, lo he visto varias veces amagado en bajarlo. Me pasa lo mismo que con Pink Floyd y con Led Zeppelin. No tengo feeling, viste, tengo que obligarme a pasarlo y ahora que lo sugieren, bueno. Seguimos escuchando Pink Floyd. ¿Estará el Tano ya que decía siempre que el mejor grupo de rock era Pink Floyd? El Tano Marco Becchietti en la bota, ¿estás escuchando? Tell heaven from hell, blue skies from pain. Can you tell a green field from a cold steel rail? A smile from a veil. Do you think you can tell? Did they get you to trade? Heroes and ghosts, hot ashes for trees, hot air for a cool breeze, cold comfort for change. Did you exchange a walk-on part in a war for a lead role in a cage? Thank you. Empalme FM. Como remate concluyente de estos aportes, tengo que volver a mencionar a Daniel Benítez, porque en un muy buen aporte me dice: mira, si vos querés verlo físicamente, al Farfisa, al órgano Farfisa, acá en Macondo hay uno, en un museo. Y me da un tremendo dato, yo todavía no he ido, pero ahora que juntamos todos estos pedazos, voy a ir a mirarlo, ¿viste? Y a ver si suena todavía, porque están en presencia de un teclado, de un órgano, que fue usado por una banda legendaria del rock, y que esté un ejemplar acá, me parece novedoso. Voy capaz de sacar una foto y hablo con el dueño, digo yo. Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey you, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Help me to carry the stone. Open your heart, I'm coming home. Thank you. FM. Buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Tiene algo siempre resultado que es espera que está escuchando ahí. Descubrí curioseando en estos álbumes, ya te digo el que vos sugeriste y el de Fernando. Descubrí, no sé si estaban dentro de esos álbumes o de otro, que el famoso órgano Farfisa, que pasó mencionado cuando hicimos la transmisión sobre el órgano Hammond. Se mencionó un Farfisa que decía Daniel Benítez que era el pariente pobre del Hammond, que dijo de los, yo tuve uno de los más pedorros, dijo Daniel. Yo voy a buscar el audio a ver si lo tengo todavía. Yo no sé nada del teclado, pero si lo dice él, lo de él tiene más conocimiento, y que el Farfisa era el pariente pobre del Hammond. Y lo veo acá, che, en un concierto de Pink Floyd. Si era el pariente pobre, tuvo suerte de estar ahí en un evento de esos de Pink Floyd, porque creo que es este que está sonando acá, mirá. No sé si lo alcanzaba a pellizcar. Empalme FM. Es el primer radio informe especial para Radio El Empalme. Son las 5 horas 25 minutos de este 7 de junio de 2022. Bueno, una humedad que, según mis básicos conocimientos meteorológicos, tiene que estar ascendiendo fácilmente a un 130-140%. Está fresco, está húmedo, hay una neblina tremenda, la visibilidad en este momento 15, 20 metros, nada más. El otro día asistimos a una de las mayores nieblas que hemos visto al correr de nuestra vida. Es realmente impresionante la humedad que se viene, y bueno, después de la neblina, estas grandes neblinas, vienen grandes aguaceros, ¿no? Así que bueno, esperemos. Después de la neblina vienen los aguaceros, según el informe a las 5 a.m. de nuestro corresponsal en Montevideo. Aquí tenemos sonido del mar. Acostate a dormir, Darwin. Hoy no mires el mar. Estás con ese ataque de hígado, producto de comer hongos venenosos. O si querés, escuchaste disco de The Who, Cuadrofenia, Chetino. Ahí también, en la costa de la de los zorros, golpean las olas cerca de Lotaricho. Can you see the real me, can you? Can you? Entramos en otro álbum clásico del rap, The Who, Cuadroferia. 21:31 de este 7 de junio de 2022. Ya vamos a tener otro informe de nuestro corresponsal en Montevideo sobre los asuntos sociales, económicos y políticos. ¿A quién interpelan hoy? Presten atención en el registro de la batería. Además de ese teclado y ese bajo. Bueno, presten atención a todo. Cuadrofenia es álbum de colección del Empalme Radio Rock. Agregalo a tu playlist, decí que lo escuchaste en el Empalme. Son impresionantes esos fragmentos, esos acordes operísticos de The Who en Quadrophenia. Y para mí mucho más potables de comprender, de degustar, de escuchar. Son rock sinfónico, o sea que tiene de las orquestas clásicas, pasajes e instrumentos. Vamos a seguir ya escuchando a Quadrophenia, pero tengo el informe actualizado del día de hoy de nuestro corresponsal en la capital del país, cerca del Parlamento, ahí nomás. Por otro lado, y ya en términos políticos, bueno, habrá una interpelación hoy al ministro Weber, llevada a cabo por el señor Rubio, Enrique Rubio, de la vertiente artiguista. Así que bueno, aguardamos un buen nivel de la interpelación, porque realmente el senador Rubio tiene argumentos, ¿no? Profesor de historia, para destacar. Y bueno, Heber que gritó a los cuatro vientos, ahora volvieron las carteras y no tienen más fuegos artificiales, que me confunden porque algunos barrios están así, o también autor de aquella frase, esta gente no progresó sola, solo para traer tres frases de las históricas que va a dejar este ministro. Bueno, ayer dijo este muchacho Iturralde que el presidente le mantiene la confianza. Veremos. Están llegando a sus hogares nuestros escuchas y asesores musicales, en el caso de Darwin, con un ataque mundial de hígado. Ya había estado así el ingeniero eléctrico José Carlos Urbide. La solución la aportó Radio El Empalme desde acá del estudio. El limón, limón. No sé si sirve para la gestión del ministro Weber el limón. No sé cómo suena ahí, ingeniero José Carlos Urbide, que estás monitoreando la emisión del Empalme Radio Rock. También está el ingeniero eléctrico Daniel P. acá en Macondo, que es el encargado del mantenimiento del estudio, y estamos solicitando que pase a la brevedad para chequear el canal derecho que está fallando en nuestro monitor. Estamos escuchando este álbum icónico del rock de Who, Quadrophenia. ¿Cómo suena ahí en el móvil, Chetino? Dale más potencia. South Coast police have warned that if the fights between rival gangs of mods and rockers continue, stricter security measures will be enforced at railway stations both in London and on the South Coast. Hello. Me gusta mucho el diálogo que hay entre la batería, la guitarra y el bajo en este tema de The Who, que creo que se llama Cuadrofenia. Ahora lo voy a chequear, ya que hay varios guitarristas online escuchando. Pero además, me gusta la forma, el registro que lograron en la grabación, ya que estuvimos hablando también con los intérpretes uruguayos de cómo va avanzando la tecnología, pero siempre la creatividad, el conocimiento, la experiencia humana es fundamental. Me gusta mucho, les decía, el registro que tiene esta grabación en este disco, Cuadrofenia, priorizando medios y graves. Hay pocos brillos, o al menos yo los percibo poco acá en el monitor RC-JBC, que está creado, además, en forma ideal para escuchar estos álbumes de los años 60 y 70, porque es tecnología de los 70, el JBC que usamos de monitoreo. No sé si prestaron atención acá en el comienzo del tema, a ver si lo puedo colocar de nuevo, cómo dialogan los instrumentos y cómo suena. Creo que es el bajo ese que hace turutum, Chetino, mira, escucha. Está en varios tramos de la canción, pero sobre todo al comienzo. Bueno, ese es el final del anterior porque se me chingó la púa. Pero acá cuando arranca, el diálogo entre batería, guitarra y bajo es impresionante. Además, el registro, cómo suena. Escúchalo. Both in London and on the South Coast. Es un álbum recomendado del Empalme Radio Rock, Cuadro Fenia, The Who. Yo creo que escuchamos hasta ahora I Am The Sea, The Real Me, y este que era Cuadro Fenia, si no me equivoco. El cuarto tema es Cut My Hair, The Full Álbum de 1973. Imagínate, 1973, la tecnología con la que habrá sido grabada este disco, este álbum. Ya lo seguimos escuchando, tengo más audios. Todos los canes tomando aire, che, qué impresionante. Y la perrita resiste, che. Impresionante, impresionante. Sin vacuna, sin nada. Humilde. Calac. It's the same, and I feel it again. I'm a loser, no chance to win. Leaves start falling. Hay que vacunar la perrita. Loneliness starts sinking in. But I'm one, and I can see that this is me, and I will be. You'll all see I'm the one. Fenia de Ju en el Empalme, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Okay. es una buena noche para el rock. Algo encapotado el cielo de Macondo, con nubes tordillas como corresponde. Hay varios oyentes nuevos, yo me he olvidado de comentar esto. En las últimas semanas han ingresado varios oyentes que han pispeado, les han chusmeado. Dice que hay un tipo que pasa rock. Hay unos tipos que pasan rock. El rock que pasa no les gusta, pero lo que sale de los comentarios le interesa. Bueno, el rock también va horadando como la gota la piedra. En la noche de hoy le damos la bienvenida al amigo B. BJ. No digas mi nombre, dijo. Bueno, solo las iniciales. Está escuchando este álbum de Ju Cuadrofeña acompañado de una grapa y se preparan algunos acontecimientos. El sábado, el viernes si Dios quiere, viernes, próximo viernes si Dios quiere, viene Ernesto, parece que vamos a matar una cabra acá que anda acá del vecino, que anda comiendo las plantas y eso le vamos a correr estaño y la vamos a comer asada el sábado con el Tino. El Tino dice que capaz podemos hacer una emisión recordando la vieja radio Limaic. Para mí era de los años 90, pero dice él que de los 2000. Él está disponible ya, viste, tiene un litro de grapa y capaz nosotros compramos una de esas promoción que salió, la grapa. ¿Cómo es la grapa que salió? Miguelito, a 150 pesos en salto. Pero tenés que comprar tres botellas. Pero te queda 150 con una petaca de regalo. Empalme FM. Yo no sé, no es por discrepar al pedo, pero este álbum tiene cosas mucho más creativas y para mí mucho más cercanas a la oreja. Fíjense, en cada comienzo de tema tiene algo curioso. Acá tiene como un arpegio, como unos acordes de una trompeta antes de una carga de una caballeriza. Antes de la carga de la caballería, mirá. Era cuando terminaba acá, a ver por ahí. Dropped on fighting cats, and children's dreams are run with rats. If you complain, you disappear, just like the lesbians and queers. Realize No me digan que este comienzo no tiene un dejo de Beatles. Yo, para mí, los tipos lo hicieron a propósito o es un audio directamente. Presten atención. Mirá vos, José Carlos, escuchá este comienzo del tema de The Who en Cuadro Feria. Es un guiño a los Beatles. Is it in my head? Is it? Álbum de colección, Cuadrofeña de Ju, altamente recomendable, recomendado por el Empalme, decí que lo escuchaste acá. Agregalo a tu playlist. Te veo. Hoy arrancamos con Living in Pompeya, un concierto para nadie en un coliseo romano por un grupo icónico del rock como Pink Floyd. Estuvimos un rato ahí, dimos alguna data, sugerido por Darwin y por Fernando. Después, ¿qué más hicimos? Pero arrancamos con eso. Jorge, Living in Pompeya de Pink Floyd, un disco que grabaron en las ruinas de Pompeya. Ese está bueno para pasarlo en el Empalme enterito, que es un alto viaje. Claro, arrancamos con ese y después pasamos otros temas de Pink Floyd. Pero resulta que nuestro asesor no está pasando un buen momento debido a un ataque de hígado. Y nosotros tenemos una rima para ir arreglando el tema. Si pasa un momento amargo, una peste que yo ignoro. Pasa un momento amargo, una peste que yo ignoro. Que me produce un letargo debe ser la fiebre mono. Usted que busca la grapa, si es Pompeya o Don Felipe. Vesubio o San Remo la destapa. Inscríbase y participe. Tremendo estiramiento pega el perro, ¿no? Está bien gimnástico. Bueno, ahora sí nos puede haber comido un par de platos de guiso carrero. Ya ahora ya cambia la cosa. I'm feeling like I'm drunk. recomendamos ubicarse tranquilamente en su reposera, echar para atrás el respaldo y servirse un vino frío. Va a comenzar el Empalme Radio Rock. Empalme FM. Caído en la cuenta de lo largo que es este disco, Cuadrofenia de The Who, pero todo aprovechable. Vamos a ir matizando igualmente con algunos audios que tenemos de los oyentes en esta noche encapotada sobre el cielo de Macondo, la emisión del Empalme Radio Rock desde la ciudad de Los Palmares, Sudamérica. Te pego. ¿Hace cuánto no repasamos la plataforma Zeno? Porque habíamos empezado a quedarnos con menos velocidad de la conexión de Antel. De hecho, ahora mismo está dando algunas señales de alerta y tengo que cerrar las ventanas y quedar solo con el software de transmisión. Así que no puedo revisar quién nos está escuchando en el hemisferio norte. Pero voy a saludar a los que casi siempre están, que son en Canadá. El dueño y el empleado en el archipiélago Honolulu, en Isla de Sal, Cabo Verde, Atlántico, y en el sur, sur, sur, Islas Orcadas del Sur. Puedo revisar la plataforma Zeno, donde me está informando en qué ciudad, qué países, qué hemisferios, qué planetas están escuchando la emisión del Empalme, porque la velocidad, la conexión no te permite, porque es una reverenda cagada. El ingeniero capaz se puede fijar, ingeniero atento, ingeniero José Carlos Urbina. Claro, pero no te olvides que Siria es ancha. Y apego más gordo. El escenario es despampanante, noche. Yo estoy viendo el documental acá, tiene. Filmado en 35 milímetros. El escenario es despampanante, ¿no? Aunque sea sin público y todo. Tocar ahí debe ser una experiencia religiosa. Estoy viendo acá. Pero che, resulta che que Gil Moore dice que es una mierda lo que hicieron. Darwin, acá tenemos un problema. Leave it to me. My jacket's gonna be cut slim. Como los canes tomando aire, che, impresionante. Y la perrita resiste, che. Impresionante, impresionante. Sin vacuna, sin nada. Humilde. Talac. El viernes, si Dios quiere, viernes, próximo viernes, si quiere viene Ernesto, parece que vamos a matar una cabra acá, que anda acá del vecino, que está poniendo las plantas, y eso le vamos a correr estaño y la vamos a comer asada el sábado con el Tino. El Tino dice que capaz podemos hacer una emisión recordando la vieja radio Limaic. Para mí era de los años 90, pero dice él que de los 2000. Él está disponible ya, viste, tiene un litro de grapa y capaz nosotros compramos una de esas promociones que salió, la grapa. ¿Cómo es la grapa que salió? Miguelito, a 150 pesos en Salto. Pero tenés que comprar tres botellas, pero te queda 150 con una petaca de regalo. Próximo sábado, gran asado de Radio El Empalme. Concurra y diviértase. Traer menaje. Pompeyas en el volcán Vesubio, es en Italia, claro. Vi sí algunos documentales de Pompeya porque se creía que a la gente la mató la lava, ¿no? Y la ceniza, pero en realidad lo mataron las explosiones de aire caliente, de fuego que larga a velocidades de más de 400 kilómetros por hora el volcán y bueno, esas bolas de fuego o de aire muy caliente mató la gente quedó muerta en su posición y después el volcán con las horas, la lava y la ceniza llega y los tapa. Es decir, esa es la explicación técnica que da el documental en el sentido de que por qué la gente quedó en esas posiciones. Sí, Pompeya es una ciudad de la antigua Roma. Pero no te olvides también que Pompeya es una villa del Gran Buenos Aires, ¿no? Hay un tango de Pichuco que dice: Pompeya y más allá la inundación. Bueno, sin dudas que el tango no es mi fuerte. Tramo parece el de un rock argentino. ¿Le habrá robado a lo argentino este tramo de este tema de The Who en Cuadro Feña? ¿Cuál es ese? ¿A qué te suena esto del rock argentino? Pam, para, pam, para. Para, a ver, a escuchar. Más adelante. Más adelante. Ahí. Por ahí. No, no, no. ¿Dónde es? ¿Qué grupo argentino plagió este tramo? Parecen instrumentos de viento. Debe ser un teclado o sintetizador. No sé si había sintetizador ya en los 70 y pico. Acá mando saludos con mucho frío, pero cálido saludo desde la ruta 12 de las sierras de Maldonado.

este álbum de The Who nos ha traído todo el ambiente del invierno que perfectamente puede ser aplicado al hemisferio sur. ...22.31 de este 7 de junio de 2022... Vamos a hacer un giro hacia Mar Abierto. Nos quedaban dos, tres temas de este álbum. No habíamos caído en la cuenta lo extenso que es Cuadrofenia. Es un álbum icónico del rock. Valió la pena volver a escucharlo. Decí que lo escuchaste en el empalme. Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock, Radio Rock. Ahora vamos a algo más light. Más light. Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Every single que ese audio quebrado está grabado así, porque es una característica de los DJs que se les ocurre hacer cosas así. No es problema del empalme, que tiene un sonido perfecto. Deep House Relax 80, de un tal DJ Matos. Atento gurú en Brasil, atento gurú. El sonido estaba, pasa que hoy me dediqué un poquito en la tarde a practicar

Ya habíamos incursionado con este estilo musical muy actualizado, muy moderno, pero que retrotrae algunos hits de los años anteriores. Deep House Relax 80 de DJ Matos. Bien, Matos. Están los oyentes en Canadá, dice José Carlos, y está una uruguaya nueva. ¿Dónde estará esa uruguaya nueva? Seguramente atraída por este ritmo Deep House. Deep House en el Producción Guillermo Mensach de Aridiayo MSU para Aridiayo и Лэмпалом. Listen attention Radio Moscow Comunica, Atados Nuestros Estimados Camaradas de Radio Lempalem, que estamos espantados del precio de los combustibles fósiles H.A. en Uruguay. Apreciamos desinteresadamen, nuestro barco cisterna Molotov, para proveer de gas batana, gasoil. Traducción de Radio Moscú para Radio El Empalme. Presten atención, camaradas. Radio Moscú comunica a todos nuestros estimados camaradas de Radio El Empalme que estamos espantados del precio de los combustibles fósiles hay en Uruguay. Ofrecemos desinteresadamente nuestro barco cisterna Molotov para proveer de gas butano, gasoil y nafta a todos los vehículos de Radio El Empalme, a los efectos de mantener operativa la radio. N. Vuestro querido camarada Vladimir les envía un afectuoso abrazao desde Omsk, Siberia, donde está cazando unos patos. Adelante, camaradas. Claro, a veces intentamos identificar nuestros oyentes en el Cono Sur y en el Cono Norte, en el Hemisferio Norte, cerca del Polo Norte. Nos escuchan siempre, dice el ingeniero Urbide, en Canadá. En la ciudad se llama Beauharnois. Se escribe así, Beauharnois. Suena medio francés. Beauharnois. Salaberry es un municipio regional del condado de la provincia de Quebec, en Canadá. Está ubicado en la región del Valle del Alto San Lorenzo, la cual está en Montérégie, según Wikipedia. Y acá en el Cono Sur tenemos el Tino, ahí en la ribera de la Cañada de los Zorros, donde las olas golpean y golpean. Entonces el próximo sábado estaríamos haciendo esa emisión especial conducida por el Tino y José Carlos Urbide, haciendo una retrotransmisión de lo que fuera Radio Limaik Los Mirasoles en la década de los 90 o 2000. Veremos, armaremos todo el escenario para que corresponda perfectamente con una emisión de aquellos años al aire, pero esta vez online para todo el mundo. Nosotros simplemente nos dedicaremos a contemplar el trabajo de estos grandes profesionales próximo sábado en El Empalme, no te lo pierdas, y a través de Limaik. We'll be right back. emisión en vivo del Empalme Radio Rock este 7 de junio de 2022. Es la hora 23. Deberíamos poner violín en bolsa. Radio El Empalme saluda fervorosamente a su asesoran Electro Tango Guay Música Milonguera, Ernesto Villa y Elisa Piedra Cueva, que estuvo tratando de arrancar un árbol. Recuerden usted los mandamientos: tener un ayo, escribir un hino, guay arrancar un árbol, guay se sentirán realizados. Radio El Empalme saluda locomotivamente a todos sus asesores musicales e una noche que no transmitirá por haberse agarrado una angina tabaca. Radio El Empalme Despide, Dejándolos UN Pelige Anocho, IUN Pronto Desperto, Yes Eldiso de Radio El Empalme Desde Rasia Iudad de Los Palmas, Uruguay, Sudamérica. Dispensen en Pese. Traducción: Radio El Empalme se despide, deseándoles un feliz anocher y un pronto despertar. Es el deseo de Radio El Empalme desde la ciudad de Los Palmares, Uruguay, Sudamérica. Descansen en paz. 코뮤니스타 코뮤니카 노벤에이 엔텐더 어남이여다 페로 아이레스 바 알리거 어나 누에바 볼라플러 카라마타르 코브레 준투에이 로스 멀티콜로레스 라디오 엘엔펌 노세하스 리스폰서블 포라스 라파카스 베르티다스. Esta es la traducción del mensaje chino. Atención, Radio El Empalme comunica desde China comunista comunica. No van a entender una mierda, pero a HI les va. Al llegar una nueva bola polar para matar pobres junto a los multicolores, Radio El Empalme no se hace responsable por las ráfagas vertidas. Comunicando a sí mismamente que deberá abrigarse bien tanto por dentro como por fuera, si no quiere pasar a ser una estadística más del gobierno Herreritas. Les aconsejamos limón, miel, ajo y grapa. Sobre todo en invierno, grapa. Sola y a discreción. No le hagan asco al destilado último del vino, que para algo se hizo. Es un consejo más al pedo de El Empalme Radio Rock. Saluda fervorosamente a su asesor musical en música experimental nacional e internacional, querido señor Darwin Elizondo Piedra Cueva.